¿Quieres más? Terror y Nada Más sigue en marcha para seguir acompañándote allá donde estés, de camino o regreso al trabajo, relajado en casa o quizás dando un paseo, con nuestras inmersivas ficciones sonoras de terror, suspense y ciencia ficción. Y ahora es el momento de marcar me gusta. No lo dejes para el final, que se te olvida. Y es un simple gesto muy importante para nosotros. Terror y Nada Más presenta. Doctor, ¿qué he hecho? ¿Acaso estoy loco? No, no diga nada. Es verdad, ahora me toca a mí hablar. ¿Le importa que me siente? Seguro que no. Sabe, hace tiempo estuve yendo regularmente a un psiquiatra. Mis padres decían que tenía un comportamiento extraño, errático, incluso en ocasiones violento. Sé que ahora me toca hablar a mí, pero si no es molestia, asienta con la cabeza si está de acuerdo. Yo estoy más acostumbrado a escuchar que hablar. Y ahora encontrarme la situación en que alguien por fin me escucha, es raro, ¿sabe? Bueno, doctor, ahora después de años vuelvo a sentarme en un dichoso chisme de estos. ¿Qué demonios? Me voy a tumbar. Es más cómodo de lo que parece. ¿Quiere que empiece por el principio? Claro, imagino que es la mejor forma. Pero tampoco quiero abusar de su tiempo. Ya hemos consumido bastante de la sesión con otros asuntos y se ha hecho tarde. Iré al grano. Terror y Nada Más presenta El Último Paciente, de Miguel Ángel Pulido. Una ficción sonora original. No siempre he vivido en un lugar, digamos, ideal. Ahora vivo en el centro, en una casa de 260 metros cuadrados. ¿Qué quiere que le diga? Elegí bien mi profesión y, bueno, me gusta lo que hago. Como le digo, de pequeño me crié en un barrio marginal, a las afueras de la ciudad. Los primeros años vivíamos en una caravana. Como ya no la íbamos a usar para viajar, la fuimos adaptando hasta conseguir de esta un hogar. Teníamos hasta un televisor. En esos años, finales de los 60, no era tan corriente que gente como nosotros la tuviéramos, pero ahí estaba, y era la mejor amiga de la familia. Programas y series en el canal UHF, en blanco y negro, nos proporcionaban toda la diversión que necesitábamos al día. Pero con el tiempo necesité algo más que la caja tonta, y ya no pasaba todo el tiempo en aquella casucha. Me hice amigo, por decirlo así, de unos chicos de la barriada. Eran unos animales, pero había poco que hacer en aquel mugriento lugar, y mucho tiempo, demasiado tiempo para quemar. Una tarde estábamos chinchando a una vieja que vivía a pocos kilómetros de la barriada. La mujer, harta de que le robaran, se había comprado un perro para que la protegiera. Ah, pobre idiota. El perro era grande y de aspecto temible, pero era un pedazo de pan, un pobre animalillo más asustadizo que la propia vieja. La primera semana los chicos ni se atrevieron a acercarse por allí, pero al poco, al ver que el animal era inofensivo, pasó lo inevitable. Esa vez fui con ellos, pero no hice nada. Me quedé plantado cerca de la verja, mientras ellos se encargaban del animal. Palos y piedras, no hizo falta más. En cosa de unos minutos, el animal lloraba agonizando de semejante paliza que había recibido. La vieja estalló en cólera. y se lió a sartenazos con Adrián. Creo que así se llamaba. Pobre mujer, fue la siguiente en caer. Adrián le arrebató la improvisada arma y le abrió la cabeza sin pensarlo. Los muchachos al principio dudaron, pero viendo que ya no se podía hacer nada, le ayudaron a esconder el cadáver de la vieja en el dormitorio y en pocos minutos le habían desvalijado la casa. Así pensarían que había sido un robo, dijo Adrián, y los demás obedecieron. Yo no había hecho nada, pero lo había visto todo. Y Adrián me amenazó. Si no te unes a nosotros, estás contra nosotros. Mañana tienes que hacer tú lo mismo. Si no, ya no estarás en el grupo. Y ya sabes lo que significa eso. El cabrón me miró a los ojos y yo no pude más que asentir. Mañana debería matar a alguien o ellos me matarían a mí. Esa misma noche me fugué de casa. Sabía que esos animales cumplirían su promesa, así que no tenía muchas opciones. Rogué a Dios que no le hicieran nada a mi familia y me fui lo más lejos que pude. Pasé mi adolescencia en la calle, haciendo lo que tenía que hacer. No lo disfrutaba, ni me buscaba líos, pero tarde o temprano, estos me encontraban a mí. Hasta que por una vez tuve la fortuna suficiente, o simplemente el azar hizo que me pusiera del lado ganador. Unos idiotas, unos rufianes de poca monta, estaban asustando a un pobre viejo medio ciego que vivía cerca de los arrabales. Me acordé de la vieja, qué muerte más horrible e injusta. Un impulso me hizo actuar y enfrentarme a aquellos muchachos. Peleé con uñas y dientes, y vaya si recibieron su merecido. Los cuatro chavales salieron muy mal parados, pero yo recibí también una buena paliza. Ayudé a levantarse al pobre viejo del suelo y le acompañé a su casa. Desde entonces, fuimos inseparables. El viejo vivía muy cerca del barrio, en una enorme casa venida menos. Le pregunté varias veces si era suya o simplemente se había colado. Estaba en tan mal estado que nadie se atrevía a pasar ahí ni una sola noche. Y el viejo me miraba, me sonreía, pero no me contestaba. Pasé 2 años con él, cuidándole. Yo le ofrecía mi ayuda, mi protección. Y él me ofreció su sabiduría, su consejo, su memoria de anciano. Tras esos años, el abuelo enfermó y no me quise apartar de él. En sus últimas horas me dio una serie de documentos. Un hombre trajeado, con apariencia de juez o ministro, ¿qué sabía yo en aquella época? Era tan joven. Me dijo que firmara, que era lo que el viejo quería. Aquel señoritingo resultó ser un notario. El pobre anciano me dejaba todo lo que tenía. Acepté como único amigo, como su protector, y 2 días después falleció. Fue enterrado con todos los honores en un panteón privado que había adquirido la Almudena. Resultó ser un importante personaje de la aristocracia barcelonesa que había huido de su vida, de su familia. Según ellos, había enloquecido, y según los papeles, estaba demasiado cuerdo, y los adjetivos hacia su familia eran de lo más florido y variado. Pero él había sido feliz y ahora gran parte de su fortuna me pertenecía. Con tan solo 19 años era poseedor de tal cantidad de dinero que ni soñando era capaz de gastar. Ese mismo año me encontraba ya viviendo en una lujosa casa en el barrio de Salamanca, la misma que habito ahora. A los meses ordené que buscaran a mis padres. No quise volver a aquel asqueroso lugar. Pocas semanas después, por fin los encontraron. Se habían marchado a Segovia, buscando mejor suerte que en Madrid. Me contaron cómo me habían echado de menos y que no dejaron de buscarme incluso por años. Me mostraron incluso unos carteles de «Niño desaparecido», hecho por ellos, con una foto vieja en la que ya ni me reconocía y un texto lleno de tachones y faltas de ortografía. Ahora todo me sonreía. La buena estrella estaba conmigo, con mi familia. Pero yo no estoy hecho de la misma madera que los demás, doctor. No le importa que me incorpore. Prefiero contar esta parte así. Me es más fácil recordar. Con aquel dinero mis padres no tuvieron que trabajar nunca más. Comencé a vivir una vida que yo sentía que no me correspondía. Pero aún así, estudié varias carreras y recuperé todo el tiempo perdido y me hice el hombre que ahora soy. Fue entonces cuando mis padres comenzaron a verme como un bicho raro. No se atrevían a decirme nada, pues, gracias a mí, ellos vivían ahora como reyes, como nunca habían soñado. Pero ciertamente estaban preocupados y, al igual que yo, sabían que algo dentro de mí fallaba. Había un mecanismo desajustado. Cierta pieza no encajaba del todo con mi yo de ahora ni con el de antes. Algo me faltaba. Y por fin pude hallarlo. Tras varios meses de sesiones, el buen doctor supo qué era lo que me pasaba. Y yo, por fin, comprendí qué era aquello que me faltaba. Fue él quien me abrió los ojos y él me enseñó quién era en realidad y las maravillosas cosas que estaba destinado a hacer. Y se lo agradecí. Semanas después de mi última sesión, encontraron los restos del buen doctor esparcidos por su casa, que hacía las veces de consulta. Muy mal por él. Siempre hay que separar el trabajo de la vida familiar, del hogar. Muy mal por él y por su familia. La policía apuntó a un caso de ritual satánico. El orden con que coloqué sus restos, sus miembros cercenados, la cabeza de su esposa clavada en el centro del pentagrama, los intestinos de sus hijas, haciendo de adorno por toda la habitación, como unas guirnaldas de fantasía. Todo un deleite en mi primer crimen. Una obra maestra. Con la excusa de recorrer el mundo, abandoné mi casa y a mi familia en Madrid. Y viajé durante años por todo el continente. Muchos casos extraños, la mayoría sin resolver, o bien metiendo entre rejas a un inocente, conmocionaron a la población allá por donde iba. Era divertido, un reto, un juego del gato y el ratón. Nunca realizaba los asesinatos de la misma forma. La policía no era capaz de unir unos con otros, pues realmente no los había hecho la misma persona. Cada día era alguien distinto, con motivaciones diferentes, con caprichosos cambios de humor, cambios incluso físicos. ¿Cómo disfrutaba con cada nueva aventura? Un día asesiné a una mujer estrangulándola, dejando pistas falsas, haciendo que encerraran a su marido, el cual la idolatraba. Crimen pasional, rezaron los periódicos. Robé una joyería, solo por el gusto de prender fuego a la tienda, con todos sus empleados dentro. ¿Cómo suplicaba aquella chiquilla de 19 años? Era su primer día de trabajo. ¡Qué mala suerte tuvo la pobre! Ni siquiera era de la plantilla, estaba a prueba. Me ensañé especialmente con ella. Ahora no sé por qué, ni aún lo he averiguado. Porque en ese instante era otra persona. Cada día soy otra persona. Solo sé que eso era lo que necesitaba. Lo que en ese momento quería. Prometí a su hermano mayor. El joven le había hablado al jefe de su hermanita y hoy iniciaba su periodo de prueba. Que les dejaría libres si hacían lo que yo quería. Que les libraría a ambos de una muerte tan cruel como dolorosa. Pero no acababan de fiarse. Para animar un poco el ambiente, prendí fuego delante de ellos al dueño de aquella pomposa joyería. Un viejales de pelo corto y espesa barba ambarina que se retorcía como una culebra mientras las llamas le devoraban poco a poco. Tras eso, no me fue difícil convencerles. Pensarás que soy un puto enfermo, pero solo hago lo que necesito en cada momento. Y en ese instante, era aquello lo que mi mente me pedía. ¿Era la mente de un sádico, de un enfermo? Quizá. Pero solo aquello era lo que me satisfacía. Obligué al pobre muchacho a violar repetidas veces a su joven hermanita. Y no fue cosa de minutos. El depravado acto duró al menos una hora. Y cuanto más se resistían, más disfrutaba. Les forcé a hacer cosas innombrables, mientras ellos sollozaban y maldecían. Y cuando aquello me aburrió, cuando dejó de satisfacerme, les rocié de gasolina. Ellos ni se dieron cuenta. Estaban exhaustos, manchados de sangre y lágrimas, con su mente a kilómetros de allí. Casi les hice un favor. Salí de allí sin mirar atrás, con la maldita conciencia limpia. Podían haberse negado, pero ellos decidieron hacerlo, solo por salvar sus cochinas vidas. No pestañé siquiera. La cerilla cayó sobre el reguero de gasolina y el edificio entero ardió. Ardió hasta los cimientos. Eso ocurrió en Francia, pero en Italia, Alemania, Portugal y de nuevo en España, el mundo conoció mis expresiones artísticas. Pero nadie sospechó de mí. Y eso me hizo envalentonarme cada vez más y más. Pero eso ya es otra historia. Por hoy creo que ya es suficiente, doctor. No quiero abusar de su hospitalidad, y más en su primer día como psiquiatra. Y ahora estamos aquí, tras una década de locura y creatividad sin control, y aquí estamos tú y yo, yo y tú. Como ya te dije, estoy más acostumbrado a escuchar. Mi profesión así lo requiere. Disfruto escuchando los desvaríos de los demás. No voy a engañarte, pero por un día me apetecía que me escucharan. Doctor Martínez, ¿él le gusta cómo suena? No hubiera sido usted mal psiquiatra. He de reconocer que sí que sabe escuchar. ¿Y de qué sirve haber hecho tanto y tanto si nadie sabe lo que soy o lo que llegaré a ser? Llevo más de 3 años aquí, en la ciudad. Y bueno, ya ves, el negocio no me va mal. Mientras haya pirados y familias que estén dispuestos a pagar... Doctor. Perdona. Yo ya me voy a casa. ¿Necesita algo? Disculpe, mi querido amigo. Basta de terapia por hoy. Contestaré si no le importa. No se preocupe, Andrea. Ya he terminado. Creí que ya se había marchado. No, tenía cosas atrasadas, así que... Por cierto, no vi salir a su último paciente, Luis Martínez. Se fue hace unos minutos. Ya sabe que no es muy hablador. Se habrá escabullido. Aún no soporta ni siquiera despedirse. Es un caso muy complicado. Puede que incluso no vuelva. Es una lástima. Parecía un buen muchacho. Andrea, todos lo son. Solo hay que dar con la tecla. Hay que despertar su verdadero yo. Bueno, disfrute el fin de semana. Igualmente, doctor. Nos vemos el lunes. Bueno, doctor. Perdón, Luis. Ha sido un excelente psiquiatra por un día. ¿Ve? La técnica de intercambio de roles es muy efectiva. Al menos yo me he quitado un peso de encima. Pero qué callado está. No será por la bordaza. Déjeme. Dios mío, está loco. ¿Loco? ¿Yo? ¿Qué va a hacer conmigo? Creí que me pagaba a mí por curarle. Esa timidez suya. No le veo salida, amigo. Pero déjeme. Ya que no le gusta hablar, tengo el remedio perfecto para usted. Se va a ahorrar un dineral en consultas. Ya lo creo. Espere. No le contaré a nadie. Claro que no. Recuerde su timidez. No sería propio de usted. Mire. Esto es un escalpelo. Mire cómo brilla. Mire cómo brilla el filo. ¡Qué delicia! ese sonido. El calor placentero de la sangre templada sobre mis manos. El gorgoteo. No, no se preocupe por la sangre. Soy bastante bueno en esto. La habitación quedará como nueva. No se preocupe, Luis. Sangre a gusto. Sangre. No se reprima, no. Perdone, doctor. Mierda. Olvidé decirle que el lunes... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha hecho? Andrea, estoy curando a este señor. ¿Sabe lo difícil que es encontrar a una secretaria tan buena y diligente como usted? ¿Qué? No, no, no me se acerque. Doctor. Mierda, Luis. ¿Ves? De esto sí que me arrepiento. Era una excelente profesional. Mierda. No, no, no, no te cortes. Tú sigue desangrándote. No te molestes con Andrea. Es toda una profesional. Qué forma de morir tan sublime. Tardará unos minutos aún en irse. Una muerte lenta y dolorosa. Lo siento, Andrea. No intentes gritar. Ese corte en el cuello no te dejará. Y bueno, sería muy doloroso. No te muevas. Disfruta la agonía. ¿Alberto? Oye, perdona que te moleste tan tarde. ¿Puedes atenderme un segundo? Ah, González, ¿qué tal? ¿Cómo va la consulta? ¿Estás contento con Andrea? Bueno, bien, de eso te iba a hablar. Andrea se ha despedido. Un tema familiar o de amores, yo qué sé, se ha alargado sin más. ¿Te lo puedes creer? Joder, Andrea es una de nuestras mejores profesionales. No sé qué decirte, Manuel. No lo dudo, oye, estaba contentísimo con ella. Iré al grano, que es muy tarde. El lunes hay mucho curro. Ya sabes cómo anda el mundo. Lleno de locos. ¿Qué te voy a contar? Qué cachondo eres. Oye, ¿puedes mandarme a alguien? El lunes. En confianza, ¿eh? Es un poco precipitado. No sé si tengo a... Me vale cualquiera. Es por salir del apuro. Está bien. Hay un tal Diego que parece serio y con ganas. Me vale, Alberto. Eres un máquina. Me lo arreglas para el lunes. Iba a cerrar en 10 minutos. Me has pillado la oficina por los pelos. Mariscada el miércoles. Joder. ¿Dónde siempre? Venga, va, hecho. Gracias. Oye, me salvas el pescuezo, tío. Eres muy persuasivo cuando quieres. ¿Te vas hoy fuera? No, mañana. Hoy tengo mucho que limpiar en la oficina. Está hecha un desastre. Y con Andrea huida, me temo que cerraré tarde hoy. Bueno, disfruta del fin de semana. Nos vemos el miércoles. ¿A las 2? A las 2, perfecto. Oye, nos vemos y muchas gracias, tío. Ay, puede que incluso tenga un paciente para ti. Mi sobrino Oscar, que lleva unos meses muy perdido y sus padres están desesperados. Seguro que puedes hacer algo por él. Seguro, Alberto. Hoy mismo acabo de dar el alta a uno de mis pacientes más antiguos y complicados. Así que tengo un hueco. Joder, qué casualidad. Fantástico. Venga, gracias, Manuel. Nos vemos. Hasta el miércoles. Oye, y gracias a ti por las molestias. Un abrazo. Andrea, ¿pero qué haces? Ya puedes quitar esa mano de tu cuello. Ah, apenas estás consciente. Eso es. Deja que la sangre fluya libre. Ya no tienes de qué preocuparte. Estás despedida. No, es broma. Yo no te haría algo así. Tienes vacaciones permanentes. ¿Eh? ¿Lo oyes? Ah, Luis, Andrea se fue. Ah, qué pena. Espero que ese tal Diego esté a la altura. Y tú, no, no te impacientes. ¿Has oído? Ya estás curado. Solo te faltan 3 segundos para tu liberación. ¿Estás preparado? No. 1. No. 2. No. ¿Eh? ¿Y tú? ¿Crees que no te he visto? Sí, ¿y tú? Has escuchado toda la historia. Muy mal. Sabes demasiado. ¿Crees que no me daría cuenta? ¿Crees que no he notado tu presencia? Quizá hoy sea tu día de suerte, pero no bajes la guardia. Cualquier noche, bajo la cama, tras la cortina, dentro del armario. Ya lo sabes, claro que sí. Lo he hecho tantas y tantas veces. Y nunca te sentirás a salvo. Cada vez que abras una puerta, tendrás que esté tras esta. Cada vez que salgas del coche y la oscuridad, mirarás a todos los lados, buscando una sombra, buscándome a mí. Te he avisado, ya sabes. Siempre tengo tiempo para un último paciente. El último paciente, de Miguel Ángel Pulido. Con Miguel Ángel Pulido como González, Mariano Bascón como Luis, Antonio Reverte como Alberto y Celia Fernández como Andrea. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2021. Tu feedback es imprescindible. Cuéntanos qué es lo que más te ha gustado de esta nueva creación de nuestro equipo. Queremos sentirte. Déjanos tu comentario. No seas tímido.